Durante 5 años desde la inauguración del Centro de Ejercicios del Reparto Tongil, base de servicio público construido por el doble amor del Partido del Trabajo de Corea al pueblo, más de 820.000 personas se divirtieron allí con diversos aparatos deportivos e instalaciones de tratamiento médico. Los extranjeros y compatriotas en ultramar dijeron que este centro es el establecimiento maravilloso que contribuye al fomento de salud del pueblo y que la Corea socialista es el edén de las dichas genuinamente populares.